maldigo aquellos tiempos pasados, que mis labios te declararon pasión, no pensando que tú eras una ramera, ignorando tu indigno proceder. Para siempre he manchado mi criterio, sin saber el mundo que fuiste mía. Cuando fracase, no vuelva por aquí, porque mi persona ha muerto para ti. Hoy te maldigo, tú lo mereces. Te canto con frenesí, con todo mi corazón, para que preste atención a lo que voy a decir. Hoy te maldigo, tú lo mereces. Mercedes, te estoy llamando, Mercedes no me responde. Mercedes, sé que te llama, si no te han cambiado el nombre. Hoy te maldigo, mereces. Quien quiere un chin de tributo y por suerte no procede, no es el dueño aunque lo quiera, podrá hacer lo que no es justo. Hoy te maldigo, tú lo mereces. No vuelvas jamás por aquí. Ya estaba marchito el fruto cuando en tu finca entré. Por eso no te pagué el producto por entero, porque yo no fui el primero que en tu finca trabajé. Hoy te maldigo, tú lo mereces. Hoy te maldigo, tú lo mereces.